antes de aclarar de una estación del tiempo decidido a rodar. Run, run, se fue pa'l norte y no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. Y a los tres días carta con letra de coral me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasó a deletrear. Ay, ay, tuve que afrontar un trasbordo por culpa del último huracán en un puente quebrado cerca de Vallenar con una cruz al hombro. Run, run, siguió su viaje, llegó al Tamarugal. Sentado en una piedra se puso a divagar. Que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además. Que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Y vacía como el hueco del mundo terrenal. Run, run, mandó su carta por mandarla nomás. Y run, run, se fue pa'l norte. Quedé en el sur y al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, ay. Se fue pa'l norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces, espinas de Israel y amor crucificado, corona del desdén, los clavos del martirio, el vinagre